Solidaridad con la huelga de hambre de prisioneros subversivos, anarquistas y de la revuelta, contra la perpetuidad de las condenas, a derogar las modificaciones al DL321. Abajo los muros de las prisiones. Cuerpos en jaulas de concreto, custodiados por guardias de carne putrefacta y torres de vigilancia en las esquinas de cárceles de piedra y cemento, que se cubren de alambres de púas y rejas eléctricas. Entradas que no anuncian salidas y visitas que no son recibidas. Hacinadas en las diversas cárceles del mundo. Hacinadas en los diversos psiquiátricos del mundo. Hacinadas en los diversos zoológicos del mundo. Hacinadas en las diversas ciudades del mundo. Hombres, mujeres, otros géneros y otros seres resisten los embates de la prisión en su cuerpo. El imperativo de la salud y el bienestar son negados en espacios de encierro y pobreza. Comidas mal hechas o no cocinadas, baños públicos, comer donde se caga, pelear con la de al lado, soportar el encierro maldito de las mentes dando vueltas sobre la vida afuera y el tiempo dentro. El tiempo largo y el tiempo sin tiempo. Regla escrita sobre palabra muerta. Papeleos incontables de procesos inconclusos y sin arranques. Idas y venidas a tribunales. Idas y venidas a circos. Ciclos sin inicio ni final. Constituciones caducas que nacieron como neófitas y que parieron para morir en la entrada del silencio de la vida. Custodios de la muerte de la palabra y de la muerte a palos. Cuerpos de carne flexible que resisten frío y aguantan el bochorno de la inclemencia. Cuerpos que no se doblegan aun cuando tienen una bota tosca sobre el cuello y todo el peso de la ley sobre sí. Bienvenidas todas ustedes a este cadenazo radial en solidaridad con las presas anarquistas y subversivas en huelga de hambre en el Estado chileno. Este es un esfuerzo colectivo. Saludamos desde la Ciudad de México a Radio La Zarzamora, Radio Currub, Negras Tormentas Radios, Contra Babilón, 31 de Enero, Yanapán, Nehuel, Radio Latina, Noticias de Abajo y otras iniciativas que están participando de este. A lo largo de la siguiente hora, en este espacio de anticarcelaria.org, intentaremos dar continuidad a esta solidaridad por medio de la palabra, hasta que caigan todos los muros por la libertad incondicional de todos nuestros presos. ¡Que muera el Estado! ¡Abajo los muros de las prisiones! Nada, nada de lo que ha salido en este lugar va a condenar nuestra opción de vida, que es mucho más poderosa, que el poder de la policía, que el poder del Estado, que el poder de la prensa, que los espacios que ocupan para hacer en la lógica de la escuela de la América, la impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria habrá rebelión. Marcelo Villarruel. Un niño crece con muchos niños en el filo de la represión dictatorial. Límites, reglas, normas y leyes rigen la cotidianidad. Militares pasean por las calles con sus armas en mano en búsqueda de reafirmar su autoridad y la de sus amos. Multinacionales se instauran a la par que se vende y privatiza todo. Este niño se llama Marcelo, se apellida Villarruel. Y es del movimiento armado Lautaro, que se opone a la dictadura. Tiene apenas 14 años. Ha saqueado comercios, ha repartido comida. Lo detienen por usar las armas y repartir esa comida. En las villas empobrecidas de Santiago de Chile. La juventud o precocidad lo salvan de una larga condena. Pero su camino lo ha decidido y marcado. Deja de ser él y se mete en la piel de un otro, sin identidades definidas, sin domicilio conocido. Se mantiene 2 años así hasta que un operativo policial planifica su captura. Paralelamente, una cárcel de alta seguridad se construye en la región. Se inaugura en el año de 1994. Para entonces la democracia llega con su traje a ponerse sobre la dictadura que ha declarado su fin. Seres incontables no se dejan engañar y continúan su camino contra marea. Son más de 30, 40, 50 declaradas subversivas que no ven la calle. En las prisiones la democracia no se disfraza de nada y se mantiene bajo la forma dictatorial militar, la de siempre. La democracia ofrece escoger entre cómo ser esclavo o ser más dócil. Para las subversivas no hay camino posible sino esa prisión. La larga vida en prisión. Marcelo tiene ahora 21 años, candidato perfecto para poblar esa prisión nueva. El total, 11 años de prisión más. 11 años más dentro de esa jaula. La imitación de la libertad en la calle. La falacia de la libertad en la calle hace que varias personas caminen libremente de forma antiautoritaria contra la prisión y el Estado. Caminar libre. La vieja guardia responde con negación y la emancipación ideológica se asoma. La vieja guardia responde con ostracismo ante la salida del surco. Volvemos al año de 2007. Algunos bancos han perdido su dinero. Eso despierta sospechas en la policía. Empiezan a seguir una nueva pista sobre unos nuevos subversivos. Marcelo y Juan están entre ellos. También Freddy. Marcelo es detenido con otros compañeros por esa persecución. A esto le llaman el caso Security. El policía Moyano vio la luz de sus dioses y cerró sus ojos a lo mundano. Ese es el nacimiento de este caso. Esa es la causa de este caso. El que era un niño Marcelo, ahora es un adulto y al lado de su compañero Juan y de Freddy, enfrentan una condena por 14 años en prisión. No hay condena que no sea extendible en manos de los poderosos. No hay condena sin condena de condenar a los condenados. Villarroel va haciéndose viejo y no olvida que el enemigo es el Estado. Cuando el Estado no olvida que seguir poniendo cadenas es su razón de seguir siendo. Con el lenguaje legal se organiza una estrategia para mantenerlo dentro de la jaula encapsulado. Se piensa que con ello, el niño ahora adulto dejará atrás el sentido de su también existir. Se piensa que con ello se acaba la rebelión. Pero están equivocados. Walk away, don't do me wrong. Don't leave me singing this torch song. When I'm burning, I'm burning up for you. Yeah. Compañía de gatas, una escapatoria. Confieso el humano, me da náusea ahora. Me eriza la piel pensar en las mentiras. Me absorbe energía, la sangre se enfría. Pues la multitud se volvió una enemiga. Como despedida a la autonomía, se ve alborotada toda decisión. Se mezcla y no entiende de la comprensión. Ampliación de la mente estuvo presente cuando comencé a ser más disidente. Y siempre en el paso vi oposición. Molesta que aislarse sea una elección. Me niego a hermanarme con quien colabore a esta sociedad y a ciertos valores. Agente especista o bien progresista, deseo no exista. Sobran pa' mi vida contra la existencia de esta humanidad. No apoyo sus causas para un bienestar. Palabra legal, suprimir el lenguaje. Y este reformismo no lo pongo aparte. Encendida mi llama de odio a todo lo existente. Elegido en mi camino, aquí quiero darle frente. Rechacé lo que se espera de mi forma femenina. Y ligué para negarme, para siempre a sostener más vida. En definitiva, que todo se murió, que ya todo pereció, que no habrá un mundo mejor. Afronté este cotidiano como algo pestilente. Y me niego que otro ser por mí a todo esto se enfrente. No me parece tanta triste explotación. Cada violación de cualquier manera de expresión. Me da asco el desarrollo de la cultura presente. Nada más que puñal y balazo merece esa gente. Puro asco es actuar abierto de pasividad. Se aferraron de un tema importante conservando su moral. pensamiento, esparciendo suciedad, conformando un futuro próspero para el humano. Qué harta indiferencia siente si no es afectado. Entre mil contradicciones tiene guerra en mi cabeza, pero aún guardo la base de lo que inició molestia. Toda semilla del odio que se acrecienta, todo motivo que inquietó esta conciencia, que bien lejos se encuentra de esa queja, que aunque me afecte no quiebra mi paciencia. Pues creo que en serio no existe futuro, que todo inició para estar inseguro. No creo que todo vaya a mejorar, más quiero aportar a esto acabar. Me lleno de ideas, posibilidad, sin difuminar a que quiero llegar. Intento no nublarme de tonterías, apunto segura, no pierdo la mira. Demuestro y expongo lo que mi alma siente, me abro un cuaderno y expongo mi mente. Confirmo esa idea que quise exponer, me ayudo a mí misma y me sirve también. Solidaridad con la huelga de hambre de prisioneros subversivos, anarquistas y de la revuelta. Contra la perpetuidad de las condenas, a derogar las modificaciones al DL321. Hablaremos de nuestro compañero, hermano anarquista Juan Aliste Vega. Este es un comunicado, parte de un comunicado que fue publicado en marzo del 2018, cuando él estaba pasando por un proceso neurológico a raíz de una golpiza que le propinaron años atrás en diferentes cárceles. En este momento nuestro compañero ya tenía 8 años de prisión y había recibido diferentes procesos de tortura en la cárcel, y gracias a esto nuestro compañero tuvo un crecimiento de un tumor en el cerebro, por lo cual se estuvo llamando también a movilizaciones por su salud de nuestro compañero Juan Aliste Vega. Pero bueno, vamos a hablar de quién es él. Él es detenido en un caso muy, muy conocido en el estado chileno, que es el caso Security. Él fue detenido el 18 de octubre del 2007, donde se produjo un asalto a una sucursal de Banco Security en la ciudad de Santiago, en el estado de Chile. Posteriormente a este robo hubo un enfrentamiento entre quienes participaron en este asalto y carabineros. Posteriormente fue la muerte del cabo Luis Moyano. Y bueno, pues como sabemos, la justicia, en una suerte de persecución política, declara culpables de hechos a Marcelo Villarroel, Freddy Fuentevilla y Juan Aliste Vega, ocupados como argumento la participación de ellos, porque bueno, nuestros compañeros desde muy jóvenes tienen una participación. Y bueno, uno de los argumentos es que ellos participaron en movimientos de lucha callejera y de resistencia a la democracia postdictadura de los años 90. Quien en el 2014, tras un largo proceso de 7 años lleno de irregularidades y en prisión preventiva, recibe una condena de 14, 15 y 42 años de prisión respectivamente. En el caso de nuestro compañero Juan Aliste, pues es el que recibe los 42 años de prisión y que ha tenido que llevar en diferentes momentos en diferentes prisiones del estado chileno. Y bueno, pues tuvo que pasar casi un periodo del 2018 en un hospital de San Borja, que pues es un hospital donde se le estuvieron dando atención neurológica gracias a estas golpizas de tortura que les comentábamos. Juan Aliste también ha participado en diferentes huelgas de hambre, en movimientos sociales dentro de la cárcel, ha sido de los compañeros más activos, siempre ha estado en comunicación, siempre ha estado mandando cartas, e inclusive en cartas de solidaridad, apoyo mutuo con los compañeros, pues la compañera Mónica, el compañero Francisco, y pues siempre estando atento a la revuelta, a la lucha. Bueno, esto es un poco el caso de uno de los compañeros que ahora están en lucha, y bueno, seguiremos hablando de otros compañeros más adelante. Usar el cuerpo como forma de resistencia, el cuerpo en su potencialidad infinita, en la exigencia de dignidad ante la injusticia, ante la dolencia, negarse al alimento porque en el encierro se niega la vida. Solidaridad con la huelga de hambre de prisioneros subversivos, anarquistas y de la revuelta, contra la perpetuidad de las condenas, a derogar las modificaciones al DL321. Hola, ¿qué tal? Pues seguimos hablando sobre la huelga que tienen nuestros compañeros y bueno, pues queremos resaltar algunas cosas de importancia para quienes creemos que esta huelga es un punto importante de la revuelta que se sigue dando en el estado de Chile y que quienes estamos afuera necesitamos estar atentos de la situación de nuestros compañeros, ya sea en estado de salud, el estado y la cárcel, como sabemos, es más allá de su eslogan de ser una cárcel que en su mayoría son de rehabilitación social, pues no tiene nada que ver, ponen en una condición pues bastante grave a la salud de nuestros compañeros y que bueno, pues en este caso vemos que pues nuestros compañeros necesitan de todo este empuje, toda esta fuerza para que nosotros junto con, tengamos esta fuerza para que tengan esta observación médica que es necesaria. En el caso de México, por ejemplo, los grupos de apoyo que están o que hemos estado acompañando pues estos procesos de huelga, hemos observado varios ejes que son importantes, ¿no? Uno es mantener la posición política de nuestros compañeros vigente, clara, con una comunicación clara, para que podamos dar a conocer cada uno de los casos de nuestros compas que están allá adentro, nuestros compañeros. Y también la otra es esta parte que les decía, la parte de salud, que es muy importante tener un cuerpo médico que pueda asistir a nuestros compañeros. Y si no se cuenta con ellos, porque a veces y muchas veces es, el Estado no permite tener ese acompañamiento, pues entonces buscar la manera de que el Estado pues garantice, entre comillas, esta vigilancia médica que se necesita, porque nuestros compañeros pues están expuestos, todo su organismo está expuesto, puede dañarse riñones, se puede dañar estómago, se puede dañar páncreas, entonces se necesita una constante revisión médica. Y la otra pues es mantener que estar atentas de poder intentar proveer de lo necesario de la huelga, ¿no? Tanto con los familiares, tanto con ellos, las necesidades inmediatas de la propia huelga, líquidos, miel o todo lo que está permitido dentro de una huelga. Pero lo más importante es hacer que nuestros compañeros se mantengan con una estabilidad emocional fuerte. Y eso lo podemos lograr a través de seguir mandando comunicados, cartas, salir afuera del penal y gritar consignas de apoyo, de resistencia, que ellos todo el tiempo sientan y que se sepan acompañados, ¿no? Entonces creo que es algo que pues tenemos que tener hacia adentro, ¿no? Y bueno, esto es un poquito que queríamos compartir y ahora quiero compartir un poco de los casos de la que nos da la coordinadora 18 de octubre en su cuarto boletín informativo de esta coordinadora y nos habla de la actualización de procesos políticos y vamos a empezar con el caso San Antonio. El jueves 8 de abril finalizó el juicio de cuatro compañeros de San Antonio. Pues como sabemos, tras alegatos de clausura, el Tribunal Oral de lo Penal de San Antonio declaró culpable a nuestro compañero Giordano Santander por los delitos de homicidio frustrado contra el funcionario de la PDI y receptación y daños reiterados, por lo cual continúa en prisión a la espera del dictamen de la pena que deberá cumplir. En tanto, Claudio Bravo, Patricio Alvarado y Jorge Hernández fueron hallados culpables solo por el delito de daños reiterados. Jorge y Patricio se encontraban con arresto domiciliario a la espera de juicio y Claudio, tras esta resolución, salió en libertad el mismo 8 de abril. Lo cual pues nos alegra bastante. La lectura de esta sentencia del caso, donde se conocerán las penas que se aplican a los cuatro compañeros, fue el martes 13 de abril. Matías Andrade, preso político de la revuelta. Matías fue acusado y juzgado por el incendio de una caseta de peaje en Ovalle. En el contexto de la insurrección popular, el pasado 7 de abril salió en libertad luego del Tribunal Oral en Penal de Ovalle, lo condenara por el delito, por delitos menores, desorden público y delitos frustrados de incendio. El lunes 12 de abril se dictaminará la pena que tiene que cumplir el compañero José Luis Labra. Luego de 8 meses en prisión preventiva, fue acogida la solicitud de cambio de medida cautelar, con lo cual José Luis, el pasado miércoles 7 de abril, salió de prisión para cumplir arresto domiciliario a la espera de juicio. Está acusado de incendiar la gobernación de Melipilla. Señalar que el cumplimiento exclusivo de prisión preventiva atenta contra sus derechos de acceder a un trato acorde a su situación de discapacidad intelectual. Luis Corbalán. El compañero preso político de la revuelta se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Limache, y sin acceso a visitas desde el 22 de marzo del 2020. Arriesga 20 años de prisión bajo la acusación de haber participado en el incendio de la municipalidad de Quilpué, siendo sus demandantes la municipalidad y la intendencia de Valparaíso. Cabe mencionar que el compañero tiene problemas de audición, lo cual hace su transitar por la cárcel más difícil. Recién en abril empezó su juicio, luego de su primer año de prisión preventiva. Este 9 de abril se le negó el cambio de medida cautelar, obligándolo al encierro nuevamente. Luis Castillo, el compañero preso político de la revuelta, comienza su huelga de hambre el 29 en apoyo a la huelga que lleva a los compañeros subversivos y anarquistas desde el 22 de marzo. Luis se suma a sus demandas y también exige con esta huelga su libertad. Arriesga 25 años de prisión por asociación ilícita, hurto agravados y ley de seguridad interior del Estado. Se encuentra desde marzo del año 2020 en prisión preventiva en la cárcel de Huachalulume. Mauricio Hernández Norumbuena. El martes 6 de abril, el séptimo juzgado de garantía de Santiago sancionó con 20 días sin visita a Hernández por supuestamente amenazas a carceleros responsables de su custodia. Este nuevo apremio normativo viene a reafirmar la persecución y el hostigamiento de gendarmería ejerce constantemente hacia nuestros compañeros. Y bueno, en el caso de nuestro compañero Mauricio. Caso Hotel Principado. El viernes 19 de febrero comenzó el juicio del llamado caso Hotel Principado, en el cual 3 compañeros arriesgan pena que van de 25 a 29 años de prisión. El juicio lo lleva a cabo el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago el viernes 9 de abril. Tras 9 semanas, se dio por finalizado el juicio. El próximo 13 y 14 de marzo son los alegatos tanto de la defensa como la fiscalía, tras lo cual el tribunal debería dictaminar el veredicto. Bueno, 13 y 14 de mayo, en realidad. Huelga del rancho cárcel de alta seguridad. Luego de la entrevista otorgada por Mauricio Hernández a un programa de televisión abierta, los internos de la Unidad Especial de Alta Seguridad de la cárcel de alta seguridad fueron castigados en su totalidad. La medida consiste en restringir las visitas, lo que quiere decir que solo tiene acceso a llamadas telefónicas y no a videollamadas. Según la denuncia pública que se realizaron una cantidad considerable de organizaciones sociales, esto responde a la intención de controlar a toda la población penal denominada por la institución como connotación pública, entre comillas, quienes respondieron el pasado 4 de abril a medida impuesta de la gendarmería con una huelga de rancho, es decir, rechazaron los alimentos entregados por la institución. Cosa que, bueno, ese es otro tema muy importante que podemos hablar, que son los alimentos o estas supuestas llamadas alimentos que, pues, en la mayoría son alimentos con baja, pues totalmente raquíticos, ¿no? Y a veces totalmente asquerosos para poderse consumir. Entonces, bueno, pese a esto, los compañeros rechazan este alimento. Esta situación, además de la precariedad en la que se están cumpliendo las condenas y el prolongado aislamiento en el que se encuentran, 22 a 23 horas de encierro sin actividades ni talleres, evidencia, según la denuncia hecha por organizaciones sociales y abogados, la imperativa necesidad de una ley de ejecución penitenciaria en que están reconocidos los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El 22 de abril, 38 internos de la Unidad Especial de Alta Seguridad tendrán audiencia por este mismo tema. Ahora hablaremos de Gastón Quesada. Se encuentra en prisión en la cárcel de Villarrica desde el pasado 8 de febrero, acusado de la quema del municipio de Villarrica en el marco de las protestas que ocurrieron tras el asesinato por parte de carabineros del joven malabarista Francisco Martínez a Gastón, joven Pum Mapuche. Le fue negada recientemente la posibilidad de acceder a una atención médica propia de su cultura y cosmovisión, es decir, el ingreso de una machi, lo cual atenta contra el convenio 169 de la OIT, tratado internacional ratificado por el Estado chileno hace ya 13 años. Darío Chacón, acusado de provocar el incendio de iglesia de San Francisco de Ancud en el contexto de la revuelta popular. El joven de 25 años lleva un año y tres meses en prisión preventiva. El lunes 5 de abril, la Corte de Aplicación del Pueblo Montt confirma la exclusión de distintas pruebas que pretendía ser presentadas por la Fiscalía en el juicio, lo cual da cuenta de las irregularidades en las que han incurrido la Fiscalía en su argumentación acusatoria. Ernesto Lincopán Villagrán. A través de un comunicado se da a conocer que el 16 de marzo el lonco de la comunidad Felipe Lincopán, preso político mapuche en la cárcel de Villarrica, comenzó una huelga de hambre, por lo cual se busca denunciar las irregularidades en su proceso judicial, así como también los sesgos racistas que serían el verdadero motivo de su encarcelamiento. A tres semanas de comenzada su huelga, el lonco depuso la medida. Módulo 1 de cárcel de Yancué. El día 22 de marzo, la totalidad del módulo 1 de la cárcel en Valdivia inicia una huelga de hambre indefinida con la protesta contra los violentos y abusivos allanamientos de la gendarmería realizada sistemáticamente, denunciado también torturas que se han llevado a cabo en contra de presos. El viernes 9 de abril, la totalidad del módulo decidió bajar la huelga de hambre. Freedom Astorga, preso político de la revuelta que se mantiene desde el 5 de marzo en una huelga de hambre durante la cual se cosió los labios como una medida extrema para visibilizar su caso. Freedom lleva más de un año en prisión. La cárcel no de Nudo Uribe de Antofagasta es un proceso investigativo lleno de vicios donde las pruebas de ninguna manera se sitúan en un lugar de los hechos. El viernes 9 de abril, Freedom depuso la huelga. Es importante señalar las apremiantes y constantes presiones que se ejerció desde la gendarmería en contra del compañero para que bajara la huelga de hambre. Este es los casos de los compañeros que nos presentan los compañeros o compañeras de la coordinadora 18 de octubre en su cuarto boletín informativo, y que pues para nosotros nos parece muy importante conocer cada uno de los nombres de nuestros compañeros y el esfuerzo que están dando por obtener su libertad, que en este caso pues casi todos tienen que ver con las huelgas, y que es importante porque esto es algo que ellos están haciendo de manera autónoma frente a las medidas que están tomando el Estado, y que no tuvieron la oportunidad de tomar estas oportunidades asquerosas que da el Estado, como es el indulto, la amnistía, que bueno, les estuvieron proponiendo en noviembre del año pasado, y que bueno, cada uno decidirá si la toma o no, y cada uno decidirá sobre su propia libertad, pero muchos de ellos decidieron no tomarla. Nosotros respetamos muchísimo su posición política, y ahora lo que nos toca pues es acompañar con fuerza esta lucha que nuestros compañeros están dando desde la cárcel, y pues no nos queda más que decir: abajo los muros de las prisiones, viva la anarquía, muera el Estado. Mónica Caballero, Mónica Caballero, Marcelo Villarro, Marcelo Villarro, Joaquín García, Joaquín García, Juan Flores, Juan Flores, Pablo Bajan, Pablo Bajan, Pablo C. Durán, Pablo C. Durán, Tomás González, Tomás González, Gonzalo Farías, Gonzalo Farías, Francisco Solá, Francisco Solá, Juan Aliste. Sin alimento, por el asco del sistema carcelario, por el asco que produce el sistema capitalista y neoliberal, el asco de la sociedad carcelaria, del sistema colonialista que extermina al pueblo mapuche, asco de la falsedad legal y el circo teatro del Estado. Síguenos sintonizando. Este es un esfuerzo colectivo a través de Cadenazo Radial, en solidaridad con las y los presos anarquistas y subversivos en huelga de hambre. La historia de la represión estatal contra los anarquistas, sin embargo, no es nada novedosa. Al menos no lo es para donde las fuerzas revolucionarias han apostado a darlo todo por la destrucción del sistema capitalista y su afrenta contra la vida. En el caso del territorio chileno, la fuerza utilizada tiene estragos en procesos tan viejos como la colonización y tan montados como los que se dieron en 1907 con el llamado proceso contra los subversivos. Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras dos del siglo XX vivieron un impulso destructor y constructor en contra del capital, la burguesía y la iglesia. La ola de montajes contra los anarquistas y antiautoritarios tiene sus precedentes en la Congregación Mundial en su contra en Roma, después de que el anarquista Luigi Luceni hiciera morir a la princesa Sisi, quien fue la emperatriz más importante de la época. Reunidos en este congreso, intentaban frenar la llamada ola terrorista que les amenazaba con la fuerza de la venganza. Más tarde, un pacto en Petrogrado dio pie a que se formaran una base de datos internacional sobre quienes se consideraban potenciales peligros para los estados. Sin ir mucho al fondo, esa es la base de la formación de las campañas contra el terrorismo internacional que más tarde conformarían la Interpol como Oficina Mundial de Investigación Criminal. Desde entonces, los estados han focalizado y unido fuerzas contra quienes alzan la bandera negra en múltiples ocasiones y en múltiples regiones. De esa manera, digamos que los contemporáneos serían los que empiezan en el 2007 y se afianzan a partir del 2009 y que no han parado hasta ahorita, cuando de nueva cuenta, de forma internacional, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, varios anarquistas son perseguidos, detenidos y sometidos a procesos. Entre ellas podemos encontrar el famoso caso Bombas, que llevó una decena de personas a vivir bajo la vigilancia permanente. Y ahí es donde podemos ubicar a dos de nuestros hermanos partícipes en esta huelga. Estamos hablando de Mónica Caballero y Francisco Solar, quienes después de haber concluido el juicio en su contra pudieron estar una temporada en el Estado español, una temporada no tranquila porque fueron secuestrados en Barcelona por su supuesta relación con unos bombazos en la Catedral de Zaragoza. Y digamos que a mi parecer, o a nuestro parecer, el caso de Mónica y Francisco es donde se puede condensar gran parte de esta maquinaria internacional que opera en la actualidad en toda nuestra contra. Después de ser liberados de las garras del Estado español, Mónica y Francisco serían devueltos al territorio chileno, devueltos entre comillas, y son recapturados el año pasado porque no se mantienen pasivos ante la revuelta social que se desata en la región. Y las acusaciones en su contra son de nueva cuenta el pretexto gastado de la peligrosidad anárquica, donde la Interpol descubre una especie de organigrama mafioso donde todos los anarquistas participan con líderes y puestos, etcétera, y todo bajo el pretexto de la imaginaria conspiración mundial contra la paz social. Nada más absurdo. Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Tordía en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores. Y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Bolsillos, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta. Qué pena, mira qué pena, que mi mesero no tiene piedra. Quien pudiera, pintar olores en la arena. Prima, veneno negro yo tengo en la sangre. En mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnaval. Me pongo la careta y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Y me lanzo a la calle. Texto en este sitio maldito donde reina la tristeza. Tanto los funcionarios de prisiones como los propietarios de los centros de explotación animal deciden qué tipos de alimentos deben servir a sus prisioneros. En ambos casos, la clave es la rentabilidad. En el caso de animales humanos, el único requisito que tiene la administración de la prisión es garantizar 3 comidas al día. El único factor a considerar por los administradores a la hora de decidir lo que hay para el desayuno, el almuerzo o cena sería el mantener al prisionero vivo, que no muera de hambre. Bajo esta premisa, nos podemos imaginar que en la cárcel los presos no deben comer precisamente platos de gourmet. En lo que se refiere a los animales no humanos, la alimentación está claramente enfocada a obtener beneficios económicos y en ningún momento a satisfacer las necesidades alimentarias de estos. En el caso de explotación de animales para consumo humano, su alimentación suele estar inflada de hormonas y antibióticos. Se tiene registrado que en gran parte de las cárceles de Latinoamérica la alimentación contiene yodo para controlar las hormonas y disminuir el apetito sexual de los presos. Algunos animales se niegan a comer cuando los apresan. Prefieren dejarse morir de hambre que vivir prisioneros. Gritan algo así como la libertad o la muerte. Queremos presentarles también esta posición política que tienen nuestras compañeras anarquistas en el estado chileno, que hicieron del 8 de marzo un día de lucha y resistencia, pero también quisieron visibilizar el tema de las mujeres en las cárceles. Bueno, dice así: más allá de los mitos, realidades o origen de la conmemoración de este día, para nosotras como mujeres anarquistas, su importancia radica en la necesidad de tomar las calles. Es un día de lucha, no de halagos, un día de combate. es la necesidad de reafirmar y de mantener vivas las ideas y la praxis de la resistencia radical en contra de todas las políticas de integración y represión por parte del Estado, capital y patriarcado. El sistema opresor tiene la capacidad de integrar la protesta y aprovechar la oposición para capitalizar y así destruir nuestra estructura de resistencia. Nuestra posición en el sistema patriarcal debe mantenerse de manera más real, menos controlable y no finalizar en los límites que establece la legalidad. Necesitamos perturbar en lo más profundo la tranquilidad en el corazón de la bestia. Esto incluye abandonar el carácter femenino pacífico que nos impusieron. La utilización de los medios violentos no puede ser descartada. Somos mujeres comunes. No es imprescindible la fuerza, sino la astucia y la inteligencia. Darnos la posibilidad de romper con el miedo, la impotencia y la resignación para pasar a la ofensiva y es fundamental. La violencia contra las mujeres fue y es un principio transversal del dominio masculino y no una excepción. La violencia estructural tiene sus representantes con nombre y apellidos y estos son intocables. Hoy recordamos a todas las mujeres compañeras que a lo largo de la historia han luchado con autonomía, sembrando un camino para nosotras. Como anticarcelarias saludamos también a todas aquellas mujeres que hoy habitan la cárcel, presas políticas o presas por política, mujeres trans, que se organizan, que se apañan, que como arañas tejen sus redes, a las abuelas, madres, hijas, hermanas, que visitan a sus familiares en las cárceles. Sabemos que sus vidas están supeditadas al régimen que impone la cárcel, donde la normalidad es el maltrato de parte de y los carcelarios. Tenemos la clara convicción que la prisión es política en sí. Al tener un componente de clase a estas alturas, es innegable que quienes la habitan somos pobres, que la justicia no existe y que solo vemos la aplicación de leyes que nos imponen. Muchas de las mujeres que hoy se encuentran tras las rejas son madres solteras, sostenedoras de sus hogares, que han decidido delinquir, entre comillas, por supuesto, transgredir la ley para vivir de una mejor manera. Quizás para muchos o muchas esto no es una justificación o un justificante, pero es una realidad habitual en esta sociedad. Aguanten las cabras migrantes que por falta de oposición en las cárceles de otros países, a las chiquillas de San Miguel, San Joaquín, Huachulume, Arica y tantas otras. Hoy también se encuentran presas mujeres luchadoras, pobladoras que son perseguidas por el Estado y sus instituciones represoras, que fueron secuestradas o secuestrados. Desde sus casas sabemos que nuestras poblaciones son territorios de lucha y que el poder, eso les molesta, al igual que muchas luchadoras de Abyalalá, que han luchado por la tierra, contra el extractivismo y han sido asesinadas o encarceladas. Lo mismo ocurre hoy en este territorio. No nos olvidamos de Marcela Valdés y de Emilia Baú, mujer mapuche trans asesinada recientemente por los sicarios del poder. Tampoco olvidamos a Mónica Caballero, presa anarquista que ha sido antagonista de este sistema, sociedad que solo genera muerte y destrucción. Saludamos su convicción de que en el camino de la confrontación, la prisión es un escenario más de lucha. Mandamos un abrazo fraterno a todas las mujeres presas de la revuelta que habitaron la prisión y cada colectivo e individualidad que manifieste, agite y solidarice en este día, en este territorio como en cualquiera de otro. Hagamos de la vida una revuelta permanente. Abajo el patriarcado, abajo los muros de todas las prisiones mentales y físicas. Libertad a todas las presas. Solidaridad con la huelga de hambre de prisioneros subversivos, anarquistas y de la revuelta. Contra la perpetuidad de las condenas. A derogar las modificaciones al DL321. Abajo los muros de las prisiones. Textos de Manual para el Huelguista de Hambre. A veces es difícil que las huelgas de hambre reúnan las condiciones ideales para ayunar, sobre todo si estás encarcelado. Por eso mismo, es interesante saber cuáles serían las condiciones ideales para acercarse a ellas lo más posible. Busca por todos los medios ahorrar energías a todos los niveles, dándole al cuerpo el máximo reposo, sobre todo cuando el cuerpo lo pide a través de la fatiga y la debilidad. Reposo físico, reposo climático, reposo sensorial, reposo mental, reposo digestivo y de desintoxicación. En situaciones de huelga de hambre masivas, es difícil conseguir una supervisión médica para todos y en todo momento. Con un poco de información, tú mismo puedes controlarte bien de cerca y a todas horas. Ante cualquier malestar o síntoma de fatiga, el cuerpo te está pidiendo la cama, la calma, la quietud, el silencio y la oscuridad. Así permites a la doctora naturaleza, junto con el doctor tiempo, realizar su labor de restablecimiento. Un emisme percibe estos síntomas antes que cualquier médico. Además, los médicos por lo general solo han recibido información sanitaria muy condicionada por los intereses económicos que mueven nuestra sociedad. Y en una situación de conflicto con el poder establecido, los médicos es más probable que se alíen a los poderosos que a los huelguistas. Es normal no poder dormir o dormir poco y a deshoras. A veces duermes una noche sí y otra no. Para favorecer el sueño, mantén pies calientes. Y si tienes el pensamiento muy acelerado, ponte un paño frío en la cabeza. El llanto nos libera de la tristeza y la desesperación. Los temblores y sudores nos liberan del miedo. La risa nos libera de la vergüenza. Rugir, gritar, sudar, retorcer el cuerpo, hacer gestos bruscos con los brazos y piernas, nos libera de nuestras frustraciones. Estirándonos, rascándonos y bostezando, nos liberamos de las tensiones musculares. En la vida cotidiana, hemos reprimido estos desahogos curativos con la ayuda de las drogas, la comida, la tele y el trabajo. Durante una huelga de hambre, al prescindir de estas tapaderas, pueden quedar al descubierto experiencias desagradables del pasado pendientes de desahogo. Solidaridad con la huelga de hambre de prisioneros subversivos, anarquistas y de la revuelta, contra la perpetuidad de las condenas, a derogar las modificaciones al DL321. Otro de nuestros compañeros en prisión es Joaquín García, detenido el 19 de noviembre de 2015, acusado por el atentado explosivo a la 12ª Comisaría de San Miguel, ocurrido en octubre de ese mismo año. Es detenido junto a Kevin Garrido, a quien además del atentado a la 12ª Comisaría, le imputan el atentado explosivo a la Escuela de Gendarmería y el atentado explosivo a una subestación eléctrica de Chiléctrica. Luego del cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario, concluido en junio de 2016, Joaquín decide quebrantarlo todo dándose a la fuga. Sin embargo, el 7 de septiembre es detenido otra vez mientras intenta subir a un bus rural en dirección a algún lugar. Habían pasado poco más de 2 meses de que él había quebrantado la ley. Fue recapturado y encarcelado en la sección de máxima seguridad bajo un estricto régimen de aislamiento. Así comienza un juicio por 2 años y 10 meses, en prisión preventiva, meses de juicio oral, y es finalmente el 5 de septiembre de 2018 que Joaquín es condenado a 13 años de prisión efectiva, 10 años por colocación de artefacto explosivo y 3 años más por porte ilegal de arma de fuego, ambos delitos bajo la ley de control de armas. Kevin es condenado a 17 años de prisión efectiva por la colocación y detonación de artefacto explosivo a la Escuela de Gendarmería y a la 12ª Comisaría de San Miguel. El 2 de noviembre de 2018, el compañero Kevin Garrido es asesinado en la cárcel Matadero de Santiago 1. Ante ese hecho atroz, el compañero Joaquín declarará: ¿quién puede decir que es el primero en cursar este camino atiborrado siempre de múltiples senderos? Heredamos, tal vez sin quererlo, las herramientas y el ímpetu que otros han dejado. Algunos renunciaron, otros se han ido y otras pocas siguen por ahí dando cara. Pero lo que nunca ha cesado de existir es el terreno fértil, el espacio antagonista en el que la violencia se puede ejercer, proyectar, madurar, diferenciarse. Mónica Caballero, Mónica Caballero, Marcelo Villarro, Marcelo Villarro, Joaquín García, Joaquín García, Juan Flores, Juan Flores, Pablo Bajan, Pablo Bajan, Pablo C. Durán, Pablo C. Durán, Tomás González, Tomás González, Gonzalo Farías, Gonzalo Farías, Francisco Solá, Francisco Solá, Juan Aliste. Sin alimento, por el asco del sistema carcelario, por el asco que produce el sistema capitalista y neoliberal, el asco de la sociedad carcelaria, del sistema colonialista que extermina al pueblo mapuche, asco de la falsedad legal y el circo teatro del Estado. Síguenos sintonizando. Este es un esfuerzo colectivo a través de Cadena Sur Radial, en solidaridad con las y los presos anarquistas y subversivos en huelga de hambre. No con él. Porque yo no estoy acá pintado, yo no estoy aquí calcado, yo tampoco estoy para darle el gusto a los hueones, ni para darle espectáculo, ni show a nadie. Aquí la hueá es súper simple. Aquí los hueones nos mataron a 81 cabros y los quemaron. Y dejaron que los mataran. Y la prensa dejó que los mataran y el Estado se ha preocupado sistemáticamente de encubrir ese asesinato de 81 cabros. Y preguntémonos de los delitos que estaban cumpliendo esos cabros. Esos cabros estaban cumpliendo delitos de porte de cara, estaban cumpliendo el delito de ser pobre, estaban cumpliendo el delito de estar en el lugar equivocado en el momento incorrecto. Ninguno de ellos estaba cumpliendo el delito, weón, de estar coludido, weón, para que el pollo que comen los pobres sea dos veces más caro. Ninguno de ellos estaba preso porque el pan salga más caro. Ninguno de ellos estaba preso por ninguna weá que valga la pena. Así que ahí van a estar los paquitos que están aquí al lado, weón, mirándonos, weón, observándolos, weón, tocándonos, weón, con pinza. Van a estar diciendo que nosotros, weón, nos tienen que tener aquí en un momento securitizado. Y aquí nos tienen domesticados a todos los hueones viendo, hueón, sufriendo como los hueones de los derechos humanos prendiendo velas. Esta hueá no merece velas. Esta hueá merece dinamita para destruir la muralla, hueón, donde encierran a los pobres, donde encierran a mi hermano, hueón. Porque mis hermanos están encarcelados por ser pobres. Y a los pacos los tienen encarcelados dentro de su uniforme y dentro de su mentalidad de mierda, hueón. Y los tienen dentro de su mentalidad de mierda y son pobres igual que nosotros y nos arrojan a pelear con nosotros porque somos pobres. Así que se van a la callampa todos los hueones que me pidieron moderación y que no hablara o que hablara despacio. Se van a la concha de su madre todos los hueones. Porque aquí lo mataron a 81 otros cabros. Aquí mataron a mi hermano concha de tu madre. Los mataron hace un año, weón. Hace un año, a esta misma hora, weón, había un olor a muerte, weón. Y ese olor a muerte eran mis hermanos, los cuerpos de mi hermano, weón. Y no porque yo haya estudiado en la universidad o haya tenido distinta suerte, no significa. Porque si yo hubiese hecho otra cosa, yo estaría ahí, cabrón. Y yo sería uno de los muertos, weón. Y me pregunto, ¿quién estaría hablando en este momento? Un abrazo fraterno a todos. Y es así como damos por finalizada nuestra participación en este cadenazo radial. Agradecemos infinitamente a la Radio 31 de Enero por esta iniciativa, a las compañeras de la coordinadora 18 de Octubre por mantener la llama de la lucha anticarcelaria, a todas aquellas individualidades que desde sus lugares, desde sus esfuerzos y desde sí, sacan lo mejor para darle difusión a los casos de los compañeros. Ante nuestros compañeros en huelga de hambre, nosotros declaramos la solidaridad. Por los que están, por los que ya no están, porque siguen presentes para nosotras y porque seguimos creyendo que la sociedad carcelaria debe cesar. Y esta no va a caer si no cae de la mano del heteropatriarcado, del heterocapitalismo y de todo este sistema de muerte que nos mantiene con vida. Saludos infinitos a Radio Currub, La Zarzamora, Contra Babilón, Yanapac, Nehuen, Radio Latina, Noticias de Abajo y todas las compañeras que participaron. Para nosotras, desde nuestra región, mucho abrazo, mucha rabia. Que la anarquía siempre nos bese la boca, estemos donde estemos. Salud y fuerza, compañeros. por la libertad de todos los presos, abajo los muros de las prisiones. Por lo tanto, queremos señalarle a todos, nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amores, nuestras madres, que les damos las gracias por mantener la consecuencia del amor. Porque como hemos en algún momento escrito por ahí, somos amor en guerra. Y cuando señalamos que somos amor en guerra, son con elementos concretos. Los queremos mucho, queremos saludar, un abrazo fuerte para ustedes. Mientras exista miseria, habrá rebelión.